Seguimos escuchando La Voz del Obrero. Bueno, estábamos con Adair Pintos, periodista perseguido por la dictadura boliviana, la actual dictadura boliviana de Yanes, que está de algún modo refugiado acá en la Argentina y que ha sido incluso, ha tenido algunos atentados a su vida. Y queríamos hablar con vos un poquito para que nos comentes la actual situación de quien se encuentra hoy el pueblo boliviano y principalmente darnos toda nuestra solidaridad a vos y a todos los compañeros de Bolivia que están siendo tan duramente perseguidos y castigados en estos tiempos, en estos momentos. Bueno, gracias, gracias por la solidaridad internacional, gracias por interesarse en lo que está pasando en Bolivia. Es lamentable, realmente se están viviendo tiempos muy oscuros de dictadura, de sometimiento tras la caída del expresidente Evo Morales. Lo que está pasando en Bolivia es que se están coartando derechos fundamentales, derechos humanos, y se están vulnerando una serie de preceptos constitucionales en razón de una arremetida racista y discriminatoria en contra de la clase obrera y campesina, principalmente bajo principios totalmente irracionales que han polarizado la situación en el país. La diferencia entre personas del campo y la ciudad se ha ahondado. La situación es bastante lamentable. Existe incertidumbre, puesto que los bolivianos ahora tienen que pelear con la pandemia del coronavirus y la corrupción, además de la dictadura que se está registrando. Es bastante complicado lo que se está sucediendo en Bolivia después de que en noviembre se hayan registrado dos masacres, la de Sacaba y la de Sencata, donde se ha registrado exactamente 37 muertos a manos de las Fuerzas Armadas, quienes han abierto fuego a quemarropa contra los manifestantes que en primera instancia denunciaban el golpe de Estado y reclamaban una afrenta, un total ultraje de la huipala, que es el símbolo patrio boliviano y también sudamericano que representa a los pueblos indígenas originarios. Recordará que durante las acciones violentas que han precedido a la renuncia del presidente Evo Morales, durante los actos violentos que se han registrado, de enfrentamientos y demás, la policía ha procedido a cortar este símbolo patrio de sus uniformes como símbolo de rechazo al partido del gobierno de Evo Morales, sin darse cuenta y mostrando una total ignorancia que el mismo era un símbolo patrio y se traduce en un ultraje de esa manera a algo muy sagrado, razón por la que principalmente pobladores del Alto se han movilizado, incluso destrozando en noviembre algunas estaciones policiales e incluso llegando a movilizar más de 25.000 personas que estuvieron a punto de tomar Plaza Murillo, que es la plaza de la sede de gobierno, con el objetivo de denunciar el golpe y de frenar la arremetida de la policía que estaba articulando este golpe cívico, policial, militar, que ha sido muy bien estructurado desde el gobierno de Estados Unidos. Eso hay que denunciarlo claramente, puesto que ha sido financiado y articulado por el gobierno norteamericano en pro de intereses ya conocidos como para su geopolítica expansionista, injerencista y extractivista, como es el caso de poner los ojos y en todo caso, mostrar un total interés en el litio boliviano y los recursos naturales bolivianos, como son el petróleo y el gas, pero principalmente el litio boliviano, que estaba siendo ya industrializado por empresas chinas y rusas en Bolivia, esto con el objetivo de poder potenciar este recurso natural para la producción de baterías y una serie de industrias que sin duda potenciarían la economía boliviana. Sí, seguramente el accionar ahí de Estados Unidos, que siempre muestra las garras cuando hay algún proceso de independencia en Latinoamérica especialmente. Recordemos que los golpes que se dieron en la década del 60-70 fueron todos inducidos por Estados Unidos y que de algún modo todavía venimos sufriendo las consecuencias, ¿no? Ahora, vos venís acá a la Argentina, estás ahora de algún modo refugiado en la Argentina, después de haber pasado un momento muy crítico, incluso has sufrido algunos atentados a tu vida. Sí, es lamentable lo que ha sucedido, puesto que el golpe en primera instancia ha sido tan sangriento y sobre todo se ha fijado como blancos principales de esta situación a varios compañeros periodistas. Mi caso no es el único. En noviembre, después de la renuncia del presidente Evo Morales, después del 10 de noviembre, se ha registrado la muerte de Sebastián Moros, que es un periodista de origen argentino que trabajaba allá para Prensa Rural, que es el periódico de la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Recientemente se han cumplido 6 meses de la muerte de este periodista argentino, Sebastián Moros, a quien rendimos homenaje y recordamos con mucha nostalgia y exigimos que se pueda investigar su muerte y se pueda establecer responsabilidades. Exigimos justicia, puesto que ha muerto a manos de paramilitares en Bolivia que han dado el golpe. Estos mismos grupos paramilitares en noviembre, por el trabajo periodístico que yo realizo de denunciar esta serie de abusos, de violación de derechos humanos, de excesos que han sido muy sangrientos en Bolivia después de la renuncia del expresidente Evo Morales, es que en noviembre en primera instancia me amenazan de muerte, incluso atentan a mi domicilio particular lanzando 2 bombas Molotov. Yo me encontraba en La Paz cubriendo todo lo que ocurría para el medio de comunicación donde yo trabajo y también realizando despachos para algunos medios de comunicación internacional para que se dé a conocer lo que estaba pasando en Bolivia. Esta situación es advertida por la misma policía, que me intercepta y prácticamente me da un ultimátum para que abandone el país, razón por la que yo, después de estos hechos sangrientos que se han registrado en noviembre, tuve que dejar presionado por los atentados también a mi domicilio en Cochabamba por parte del grupo paramilitar Resistencia Juvenil Cochala, que estaba operando allá, más conocido como motoqueros. Cochala es el término que se le da al habitante de Cochabamba. Este grupo paramilitar estaba compuesto principalmente por jóvenes, quienes con chalecos antibalas, armas de corto y largo alcance, motorizados, circulaban en la ciudad de Cochabamba sembrando el terror, agrediendo a ciudadanos, incluso secuestraron a la alcaldesa de Vinto el 8 de noviembre, 2 días antes de la renuncia de Evo Morales. La golpearon, le cortaron el pelo, le echaron pintura roja, le hicieron caminar descalza 10 kilómetros para humillarla y demás situaciones. Reclamaban que la misma habría financiado a algunos obreros y mineros movilizados que repudiaban el golpe con una movilización de protesta bastante grande. Este mismo grupo paramilitar causa estragos en mi casa, lanzan dos bombas Molotov y me amenazan, razón por la que yo en primera instancia en noviembre tuve que dejar por un mes Bolivia, refugiarme aquí en la Argentina, en razón de que tengo doble nacionalidad, mi padre es argentino, por tal razón soy argentino por opción. Después de que en diciembre calma la situación y entre comillas se brindan las garantías necesarias para que se pueda retomar el trabajo periodístico, yo vuelvo a mediados de diciembre para ejercer nuevamente el periodismo, y durante todo ese lapso de tiempo podemos advertir que este grupo paramilitar en Cochabamba, Resistencia Juvenil Cochala, continuaba operando como hasta ahora. Y hemos podido advertir la peligrosidad con notas periodísticas investigativas que revelaban que los mismos estaban fuertemente armados y que incluso patrullaban las calles de Cochabamba junto con la policía y los militares de una forma totalmente irregular y en violación de preceptos constitucionales, sembrando el odio y la discriminación hacia las mujeres de pollera, hacia campesinos. Uno de los hechos más significativos ha sido el hecho del desalojo de algunas mujeres de pollera que visitaban la plaza de Calacala, un lugar, un barrio de la zona norte de Cochabamba. Las mismas han sido desalojadas solo por el hecho de pisar la plaza, asegurando que las mismas no podían hacer eso por su condición social, en un acto totalmente racista y discriminatorio, hecho que hemos puesto en evidencia incluso de la comunidad internacional. Todas estas acciones en el marco de la labor periodística han sido totalmente condenadas y repudiadas, a tal punto de que el primero de febrero, cuando yo retornaba a mi domicilio, soy interceptado por miembros directivos de este grupo paramilitar, quienes incluso son ampliamente conocidos por su intervención en los medios de comunicación, porque hay que también puntualizar que este grupo paramilitar funcionaba bajo la excusa de la retoma de la democracia, acusando al gobierno de Evo Morales de dictador y una serie de objetivos. Entonces, estos miembros directivos del grupo paramilitar me interceptan, en primera instancia me amenazan de muerte y me muestran la foto de mi hermana menor, advirtiéndome que la misma iba a ser violada y que iban a acabar con mi vida, situación que obviamente es reclamada por mi persona, y se arma una gresca en esa situación. Cobardemente, a traición, recibo tres puñaladas, la primera que impacta en el tórax derecho, iba dirigida al corazón, por el quite que hago, impacta en el tórax derecho, la segunda en el estómago y la tercera en el muslo derecho, muy cerca de la arteria femoral. Esta situación ha motivado que incluso se ha sometido a dos operaciones. Gracias a Dios no ha pasado a mayor situación. Obviamente han sido de gravedad, pero nos hemos podido recuperar, estamos con vida. Después de que salí del hospital, porque tuve que estar hospitalizado más de un mes, hemos iniciado la demanda internacional correspondiente ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, ante la Relatoría de Libertad de Expresión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hemos logrado conseguir apoyo para poder denunciar esta situación, además de que hemos iniciado los procesos penales en contra de este grupo paramilitar, logrando que uno de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala de momento siga cautelado, se encuentra en la cárcel de San Sebastián de Cochabamba, porque se han encontrado bastantes elementos que prueban su culpabilidad, pero lo que sucede es que la fiscalía no avanza en las investigaciones, la policía tampoco, existe una total parcialización por parte de las autoridades judiciales. Entendemos esto que responde a intereses obviamente políticos, y la situación es bastante complicada, razón por la que organismos internacionales han determinado que pueda abandonar el país y refugiarme acá en Argentina junto con mi familia, estimado. Sí, todo una hazaña, ¿no? Porque ¿cómo es que estos sectores que indudablemente tienen el apoyo del Estado, ¿no? Imagino que financieramente deben también tener ahí atrás algún grupo financiero o económico, porque ¿cómo se puede sostener durante tanto tiempo una estructura paramilitar con armas, con movilidad, con presencia en diferentes lugares sin esa ayuda tanto del Estado como de sectores económicos ahí que están apostando a llegar a dominar la situación, ¿no? Ahora bien, estos también están secundados por la policía. Vos nombrabas los hechos en donde diferentes agentes oficiales se arrancaban el símbolo de la huipala del uniforme y el accionar de la policía y el ejército en todo este golpe, si bien no fue un golpe militar, fue un golpe cívico principalmente, pero con un apoyo indudable de las fuerzas represivas, tanto militares como policiales. ¿Qué conclusión sacás vos, ¿no?, de estas acciones de la policía, donde se desarrollaron durante 14 años, o 12 años, mejor dicho, durante el gobierno de Evo Morales? Bueno, es bastante complicado lo que ha sucedido en Bolivia, hay que realizar un análisis profundo, pero lo que podemos advertir es que en primera instancia ha habido un financiamiento económico muy fuerte para lograr el golpe de Estado, además de que se han comprado algunas conciencias y se ha logrado una estrategia política comunicacional bastante, en todo caso vamos a decir certera, puesto que se ha logrado manipular a más de 3 millones de bolivianos y bolivianas que han salido de la pobreza gracias a las políticas económicas de Evo Morales, y los mismos han sido puestos en contra del mismo expresidente Evo Morales por motivos netamente racistas y clasistas, ¿no? Lo que podemos mencionar es que son hechos relevantes y concretos, ¿no? La primera situación se da el inicio del golpe, principalmente, usted recordará los incendios de la Chiquitanía, sí, en Bolivia. Se registra un incendio por más de un mes en la Chiquitanía, muy cercana a la Amazonía brasilera, uh-huh, donde se queman inmensas cantidades de bosques selváticos, y se puede advertir que esta situación estaba siendo provocada, es decir, que mientras se apagaba el incendio en un lugar, se estaba produciendo en otro, y incluso se ha acudido a ayuda internacional. En este contexto, usted recordará que el gobernador de Jujuy, Morales, sí, recibe como visita a la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, que llega hasta Jujuy en un vuelo oficial, obviamente custodiada por militares estadounidenses, y se reúne con el gobernador Morales de Jujuy. En esta situación se puede advertir que ahí estaba iniciando el golpe, puesto que cuando se recibe la ayuda internacional para tratar de apagar los incendios, usted recordará que incluso existió un conflicto internacional diplomático, porque no se permitió que los camiones militares argentinos sean requisados para poder ingresar a territorio boliviano. Lo que se ha denunciado es que en esta incursión ha podido ingresar el financiamiento físico para poder comprar el funcionamiento de grupos paramilitares que no solo han funcionado en Cochabamba, también han funcionado en Santa Cruz con la resistencia juvenil cruceñista, que ya ha tenido actuaciones en el pasado, como son en los casos del separatismo en 2007 y de diferentes hechos que se han registrado, igual en razón de acciones totalmente racistas y clasistas en contra de campesinos y obreros de la clase popular principalmente. Entonces podemos advertir que a través de esta incursión del ejército argentino en pro de ayuda internacional es que ha podido ingresar el fuerte financiamiento que se ha tenido, puesto que, como usted mencionaba, estos grupos paramilitares necesitan obviamente que se compren sus servicios y también la dotación de equipamiento, porque los mismos utilizan chalecos antibalas de Kevlar que valen a razón de los $700, además de que utilizan armas cortas 9 milímetros, armas largas, subametralladoras ligeras, incluso se ha podido ver que en algún momento manejaban M16, que son armas de grueso calibre y de largo alcance. Entonces, todas estas situaciones obviamente que revisten un fuerte financiamiento económico. A ello se suma que también se ha tenido que comprar la conciencia de los altos mandos policiales y militares. Se ha denunciado, el expresidente Evo Morales y el partido del Movimiento al Socialismo ha denunciado que, por ejemplo, el comandante de las Fuerzas Armadas de ese entonces, William Calimán, ha recibido más de $1,000,000 para poder ser funcional a este golpe de Estado, porque usted recordará que el general de las Fuerzas Armadas, William Calimán, es el que en última instancia, cuando ya todo estaba muy complicado y la situación era tal, insta al presidente Evo Morales a que renuncia e incluso le pone la banda presidencial a la presidenta transitoria 3 días después. Hay que recordar también que la policía se ha prestado a esta situación amotinándose en los 9 departamentos, comenzó en Cochabamba, después se empezó a amotinar en La Paz, en Santa Cruz, y así fue subiendo la escalada de violencia y se registra este hecho de quitar la huipala de sus uniformes y comienzan los enfrentamientos con el pueblo boliviano. Lo que también debemos advertir es que la policía comienza a hacer un uso excesivo de fuerza e incluso disparar armas de fuego durante las represiones que existían, y el caos se apodera de Bolivia tras la renuncia del presidente Evo Morales, que se da a raíz, y esto hay que puntualizarlo, la renuncia de Evo Morales se da a raíz de la excesiva presión que recibe por acciones violentas en contra de familiares de principales autoridades gubernamentales, como el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Instantes previos a la renuncia del presidente Evo Morales, se secuestra al hermano de Víctor Borda en Potosí, se lo lleva hasta la plaza principal, se lo amenaza con lincharlo, con quemarlo vivo, e incluso se registran acciones tales como que ha sido violado con un palo de madera en público. Aparte de aquello, se ha atacado, se ha quemado casas de ministros, de gobernadores afines al Movimiento al Socialismo. Se ha asumido una excesiva violencia, razón por la que el expresidente Evo Morales decide renunciar para acabar con esta violencia y frenar esta serie de hechos que sin duda iban a desembocar en más muertes, porque el pueblo alteño estaba totalmente movilizado en repudio al golpe de Estado. En Cochabamba también los productores de la hoja de coca se encontraban en pie de lucha. Recordará que mineros y obreros también salen a la calle a defender el gobierno popular, y la situación se iba a tornar en un grado de magnitud que incluso se iba a asemejar a tal vez una guerra civil. Entonces lo que sucede es que renuncia Evo Morales motivado por estas situaciones. Sí, seguramente esto deja muchas interrogantes para adelante, ¿no? Para ver cómo se sale de todo esto. Pero es interesante, me resulta muy interesante ver cómo se va desarrollando el golpe, porque se nota después de 6 meses de para atrás, ¿no? Mucho más fácil la mirada para atrás, pero se nota mucho cómo fue fabricado el golpe, ¿no? Desde la acción, desde un incendio, una visita aparentemente que nada tiene que ver con Evo Morales, de la hija del presidente Trump, y que se ve todo el accionar y las relaciones que se van desarrollando como para después finalmente terminar en un golpe que todavía se puede decir que está en curso, ¿no? Porque no solamente porque la permanencia de la presidenta de facto, sino además porque la acción en contra de la población sigue siendo casi tan dura como fueron en aquel momento. Yo recuerdo en aquellos momentos veíamos y recibíamos audios y videos de los acontecimientos que se estaban dando en el Alto o en algunos sectores de Bolivia, principalmente empujados por la población indígena, en donde recibían por un lado el ataque de los golpistas y eran los únicos casi que iban defendiendo a su presidente, al compañero Evo Morales, como decían. Y hoy, ¿cuál es la situación de esa población o de esos sectores que en aquel momento salieron tan duramente enfrentados? ¿Se ha minimizado la lucha? ¿Se ha entrado en una cierta normalidad o todavía siguen habiendo reclamos de esos sectores? Bueno, actualmente los bolivianos y las bolivianas están combatiendo la pandemia del coronavirus principalmente y de la corrupción, además de los abusos que persisten por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez. Recordarán ustedes, hace días nada más ha cesado el bloqueo, el corte de ruta que se tenía como medida de protesta por parte de pobladores de la zona sur del departamento de Cochabamba, que es la ciudad más combativa que se ha registrado durante estos conflictos y está ubicada estratégicamente en el centro de Bolivia. Lo que debemos mencionar es que la situación de represión es tal que incluso existe tres activistas en redes sociales vinculados al movimiento al socialismo que han sido condenados a 10 años de cárcel por tan solo postear en sus muros de Facebook y en sus redes sociales consignas en contra de la actual presidenta, como llamarla dictadora, represora y algunos términos que han sido utilizados. La comunidad internacional tiene que saber que esta situación se ha dado con la magnitud de que incluso la policía y la fiscalía han presentado como pruebas del supuesto delito que habrían cometido el hecho de ser militantes del movimiento al socialismo, es decir, que han criminalizado la militancia política, han criminalizado la libertad de expresión, han criminalizado la libertad de opinión y pensamiento, que es constitucional, obviamente, y un derecho fundamental y un derecho humano, y han sido condenados a 10 años de cárcel por tan solo criticar al régimen de facto. Imagínense la labor periodística, cómo se encuentra, está totalmente coartada, amordazada, incluso hasta hace días atrás estaba vigente un decreto supremo que prohibía criticar, bajo la excusa de la pandemia, prohibía criticar la gestión de gobierno con el objetivo, entre comillas, de generar, de lograr que no exista incertidumbre entre la población. Incluso se prohibía a los medios de comunicación realizar notas investigativas e informativas, y gracias a la mediación de organismos internacionales como el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, este decreto ya no está en vigencia. Pero lo que debemos advertir que los rivales políticos de Jeanine Áñez están siendo duramente perseguidos, siendo duramente reprimidos. El ejercicio periodístico está totalmente coartado, razón por la que incluso me encuentro yo refugiado ahora en Argentina, porque para mí sería imposible hablar de esta manera en Bolivia, porque existe una total censura a los medios de comunicación e incluso hostigamiento con llamadas, amenazas, seguimiento a los familiares. Realmente situaciones que han acabado totalmente con el Estado de Derecho y las libertades democráticas que se deberían tener en todo Estado que se precie de ostentar un gobierno democrático y constitucional, básicamente, ¿no? Sí, seguramente. Adair, se nos va terminando el tiempo. No sé si querés completar con alguna cosa más, ¿no? Y te propondría, en todo caso, si no sé cómo está tu tiempo, ¿no? Si para el próximo sábado podemos continuar con esta charla, porque está muy interesante. Me han quedado un montón de preguntas en el camino, pero quisiera ver si la podíamos charlar el próximo sábado. Con mucho gusto, yo me pongo a disposición de ustedes, puesto que existen bastantes elementos que también habría que analizar, con el objetivo de generar conciencia en la clase obrera, conciencia de clase, conciencia de origen y demás situación, con el objetivo de que estos hechos no vuelvan a suceder en nuestra América Morena, porque hay que decirlo, Estados Unidos ha volcado sus ojos hacia Sudamérica bajo sus intereses extractivistas, injerencistas, extractivistas en pro de su propia economía, y tenemos que estar a la altura de poder resistir este embate que de seguro ya está en curso en Sudamérica, ya se ha logrado en Bolivia y seguramente se va a venir articulando en el resto de los países sudamericanos. Finalmente, en todo caso, mencionar que estamos a disposición para poder romper el bloqueo mediático que existe en Bolivia y denunciar la dictadura que hoy están viviendo los compatriotas bolivianos. Sí, muchísimas gracias. Entonces quedamos así. El próximo sábado haremos una nueva cita y para profundizar esto. Y si hace falta más sábados, si vos estás de acuerdo, continuaremos con más días, porque esto trasciende lo que es Bolivia, ¿no? Hoy Bolivia está siendo ahí afectada por políticas, como vos venís señalando, proimperialistas. También tenemos ahí a Venezuela, que está enfrentando la iniciativa del imperialismo también de avanzar sobre ese sector, y esto daña no solamente al pueblo de cada país, sino al conjunto, porque lo que resuelven después los grandes grupos económicos y financieros siempre castiga a los trabajadores y a los sectores populares. Hemos tenido acá 4 años de políticas neoliberales que seguramente hubiese sido desastrosa en este actual momento de pandemia si hubiesen continuado con la fuerza que tenían antes, ¿no? Exactamente, Gustavo, exactamente. Se debe advertir que existen intereses muy oscuros detrás de este golpe de Estado en Bolivia, y existen situaciones que deben ser advertidas y denunciadas a la comunidad internacional, no solo para que las conozca, sino que pueda estar preparada para poder defender los intereses de la patria, para poder defender a la clase obrera y trabajadora, que siempre es la más golpeada durante este tipo de hechos, porque en Bolivia se ha logrado ejecutar una nueva modalidad de golpe de Estado gracias a la manipulación mediática, gracias a la estrategia que han venido puliendo, y sin duda ahora se tiene una nueva modalidad de golpe de Estado que está basada en esto de los golpes blandos, de los golpes mediáticos, y lo hemos podido advertir contra el expresidente Lula da Silva en el Brasil. También se daba este tipo de golpes que vienen ahora evolucionando, si se podría decir. Uh-huh. También hemos podido ver la acción contra Rafael Correa. Son situaciones que no son aisladas ni son casuales, no es todo parte de una estrategia, y ahora la arremetida contra Venezuela, sin duda debemos estar todos unidos como la patria grande para poder resistir a este embate imperialista. Sí, muchísimas gracias. Esperemos aportar a todo ese proyecto de defensa de los pueblos, y ver en qué medida podemos desarrollar la unidad tan necesaria en el conjunto de nuestra hermana patria, ¿no? Entonces quedamos así, Adair. Te esperamos el próximo sábado, te invitamos el próximo sábado, te llamaremos para seguir continuando en este debate, que la verdad nos has dado un montón de elementos para entender un poco la realidad latinoamericana. Muchísimas gracias, Gustavo. El agradecido soy yo, junto a todos los compatriotas bolivianos que hoy nos encontramos en el exilio, y estamos a tu disposición. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La Voz del Obrero. El programa que contribuye a construir conciencia de clase.